Muy buenas, lo primero de todo. Perdón. Sin mirarlo, la verdad que no sabría ni decirte cuándo fue la última vez que me planté aquí delante del micro, aquí en el estudio pinteño de Radio Sata, para hacer el último entrega de Cienfuegos, que fue en marzo, en febrero. Joder, es que no he logrado la continuidad que quería. Perdón a ti que me escuchas, perdón a mí mismo porque no he sido capaz de hacer lo que quería, pero se me ha complicado la vida, ¿eh? Por cosas malas, por cosas buenas, se me ha complicado lo que no está escrito. Ya echaba de menos. Tocaba ya irse poniendo aquí, delante del micrófono, para preparar Radio Libre, para preparar Radio Comunitaria, para preparar Política y Rock, porque esto es Cienfuegos. No pasa nada. Ya vuelve a sonar la sirena que anuncia el incendio. Ya vuelve a sonar esa alarma. Ya vuelve a sonar esa alarma. Aquí en Radio Sata, en Radio Ela en Madrid, en Radio Almaina en Granada, en Radio Activa en Alcoy. Empieza aquí una nueva hoguera. Suena la alarma. Prendemos la mecha. Cienfuegos, número 54. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Siempre vuelvo a la ciudad, que más me gusta a mí. Siempre vuelvo a la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando siempre llegue y esa ciudad quise verla, ya que la. Lo dicho, Cienfuegos, número 54, nuestro podcast favorito de política y rock. Grabamos en Radio Sata, en Pinto. Emitimos también en Radio Ela desde Madrid, en Radio Almaina desde Granada y en Radio Activa desde Alcoy. Muchas gracias a todas estas radios amigas por ayudarnos a la difusión de las cositas que contamos. Y nada, ¿qué día es hoy? Pues una fecha para no olvidar. Hoy es 22 de mayo. Vamos con esa canción, 22 de mayo, barricada. Hacerse con las llaves de las cancelas y en media hora ya están fuera. Va oscureciendo, llegan las. fuerzas con potentes reflectores y cortando carreteras. No hubo lucha ni resistencia de cadáveres descalzos. Sangraron las laderas, a 207 les costó la vida. Solo tres pasaron la frontera en el diario oficial. Una nota escueta fue su triste requiem. Fecha para no olvidar. 22 de mayo fue la fuga del penal. 22 de mayo excava todavía es. 22 de mayo la rabia y enterrada. 22 de mayo. 22 de mayo. 22 de mayo. 22 de mayo. 22 de mayo. Fecha para no olvidar, 22 de mayo. Barricada. Recuperamos la explicación de esto, de qué se conmemora en el 22 de mayo, que ya dimos aquí en Cienfuegos hace 50 programas, lo que quiere decir hace ya 3 años. Pero nunca es tarde para... Si ya has oído todos los programas y eres de esa gente extraña, pues dirás, bueno, pues puedes pasar para adelante en el podcast. Si no y descubres esta historia por primera vez, pues para mí un lujazo podértela contar. Como digo, 22 de mayo de Barricada, ¿de qué habla esta canción? De esa fecha para no olvidar, esos potentes reflectores, esos supervivientes, esos que se dieron a la fuga. Pues bueno, vamos a poner el contexto. Posiblemente el mejor trabajo que ha unificado música, rock y memoria histórica sea La Tierra Está Sorda, el disco que sacó Barricada con su última formación tradicional hace ya 10 años, en el año 2009. La verdad es que un disco tremendo, un disco en el que a ritmo de guitarra, bajo y batería, pues nos cuentan distintas historias. Normalmente en el rock hemos oído, y en la música en general, la música progresista, digamos, hemos escuchado muchas historias heroicas de los años de la República, edulcoradas loas a los combates de la guerra antifascista del 36 al 39, también loas a la posterior resistencia antifranquista, pues sobre todo lo hemos oído en versiones que hemos puesto también aquí en Cienfuegos, de himnos de la época. Desde aquel Madrid que bien resistes que versionaba un boicot, el José República de Escalaria, que el Maquis de Puig, muchas canciones que hablan un poco de eso. Pero le hemos cantado muy poco desde el rock, desde la música, a las víctimas de la calle, a las víctimas de la posguerra, sobre todo. De la posguerra hemos hablado muy poco y fue tremendamente dura e interesante de conocer. Pues tener esa empatía con esta gente. Y en La Tierra Está Sorda, Barricada, pues han sacado de las cunetas a muchísima gente que por miedo, por vergüenza o porque no hubo manera, pues gente que fueron tirados como perros en esas cunetas. Y han rescatado con ese inconfundible estilo Barricada, pues a los olvidados de la posguerra civil, aunque algunas historias de las que cuentan, de las que recuperan en este disco temático, son de la propia contienda. Y el caso, esta historia hasta el 22 de mayo es una historia a la que hoy se cumplen 81 años. No podía dejar pasar una grabación de Cienfuegos en un 22 de mayo sin recuperar esta historia. La historia de la fuga del fuerte de Ezcaba en Navarra. Y la verdad es que el Drogas y los Suyos la cuentan muy bien en la canción. Y lo voy a hacer quizás un poco redundar, pero creo que merece la pena. El 22 de mayo de 1938, cuando la guerra va a cumplir su segundo año, se produjo en zona nacional la que posiblemente sea la mayor fuga carcelaria de la historia de Europa. Si en Ezcaba o San Cristóbal había 2.487 reclusos, se fugaron tras un motín ocurrido en la tarde del domingo 22 de mayo del 38, un total de 795 prisioneros. Hubo 795 fugados documentados. 206 de esos prisioneros fueron abatidos en los montes mientras se querían fugar. Entre los capturados, 14 fueron fusilados como promotores de la fuga y otros 46 murieron en el fuerte de enfermedad y malos tratos en los años sucesivos, más o menos entre el 38 y el 43. Lograron cruzar la frontera únicamente 3 fugados. Jovino Fernández González, del Bierzo y miliciano de la CNT, Valentín Lorenzo Bajo, salmantino, jornalero de la UGT, y José Marinero Sanz, también segoviano, preso por defender la República. Hay fuentes también que hablan de un cuarto fugado, pero no lo tenemos documentado. Hay una web muy muy buena que se llama losfugadosdeezcaba1938.com y como apuntan en esta web, esta evasión como hecho histórico, enfrenta una pelea desigual entre quienes tratan de recuperar su memoria y quienes la silencian. Memoria frente a olvido. Suscitó más reseñas en el New York Times en el mes de mayo del 38, los días 24, 29 y 31, que en la prensa local durante 40 años. Dos notas oficiales del 31 de mayo y el 17 de junio. Ya que a la censura le siguió la mala conciencia. Nadie podía sentirse orgulloso de la barbarie desatada sobre los fugados. Así que hace hoy 81 años salía la primera noticia en la prensa, el martes 31 de mayo, donde en una esquinada nota del Servicio Nacional de Prensa titula «Fracasada revuelta de unos prisioneros por delitos comunes», sin mencionar ni siquiera dónde había sido, ni mencionar que había sido ahí en ese fuerte de Ezcaba, en Navarra, cerquita de Pamplona. En la prensa republicana sí se habló del tema, pero se habló de que había sido una revuelta falangista contra Franco, ninguneando así pues este carácter heroico de supervivencia de los fugados. Y en esta web los fugados de Ezcaba no son partidarios de esta hipótesis. También existía una teoría de que habían dejado que se produjera la fuga para poder aplicar la vigente ley de fugas y matar así a los presos impunemente. Y en la web los fugados de Ezcaba38.com son tajantes. La evasión nació en las celdas de Esfuerte y sus únicos hacedores fueron los presos internos. Así que desde aquí nuestro recuerdo y nuestro granito de arena para recuperar la memoria histórica de estas personas, de este hecho de hace 81 años. La fuga de Ezcaba en el 22 de mayo del 38. Seguimos. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Eliges, así se llama esta canción de Hoy de Arrase, el grupo punk skin mallorquín, que incluía esta canción en su disco Anarcoy de 1998, bueno, con esa inconfundible intro, además de la peli La Aine, El Odio, peli de culto que no he visto, me da un poco vergüenza reconocerlo, ir de punky por la vida y no haber visto El Odio, como que te quita punky puntos. Tú eliges, es lo que nos llevan metiendo estas semanas en vena con las elecciones generales del pasado mes y las municipales, autonómicas, europeas de este próximo domingo 26. Si escuchas el programa después, pues igual alguna cosa queda desfasada. O igual no, creo que lo que vamos a contar ahora es un poquito general. El circo electoral ahora y siempre resulta muy cansino, pues nos hacen creer que somos importantes, nos hacen creer que realmente decidimos y que les importa lo que pensamos, la gente de a pie, la ciudadanía, como quieras llamarlo. Estas elecciones, tras tanto las del pasado día 28 de abril como estas del 26 de mayo, tras aquel pinchazo del asalto a los cielos que nos proponía la socialdemocracia amiga, pues las hemos vivido desde la resistencia antifascista. ¡Que viene Vox! ¡Que vienen los fachas! Y yo el primero. No voy a ir aquí diciendo, sois tontos los demás, yo soy superior de Metalaya. Para nada. Fui a votar el 28 de abril con una camiseta en la que ponía el lema No pasarán, para sentirme mejor conmigo mismo. Así de claro. Vox. Vox, es que... es tremendo ese tema porque parece, de repente nos ha entrado como un miedo, que de repente parece que nuestros vecinos se hayan vuelto fachas todos, ¿no? Y dices, pues les sigue molestando que les digas fachas, aunque voten a un partido facha, pero bueno, asusta, piensas, jolín, ¿de dónde han salido todos estos fachas? Pues, ¿de dónde han salido? Votaban al PP antes y ya está, han estado ahí siempre. Y por ver algo positivo a esta irrupción de un partido de ultraderecha que como tal nos habían comido un cagado en España en las elecciones desde el 78, pues por ver algo bueno, pues me gusta ver eso, que se señalen en el PP que había toda la derecha, desde la civilizada derecha liberal al centro derecha, hasta pues esa civilizada derecha liberal que casa gays, a esta ultraderecha cavernícola, a este fascismo o filofascismo o como lo quieras llamar, que se obsesiona con llamar a la feminista feminazis, que mienten abiertamente sobre el papel de los inmigrantes y que apelan al miedo al diferente, al miedo al de fuera, que niegan la dictadura, tantas y tantas cosas, ¿no? Pues bueno, los tenemos localizados. Esa gente cavernícola, ya no están todos metidos en el mismo batiburrillo que otra gente que será de derechas, pero puede tener, no ser tan chungo. Los tenemos localizados. Y bueno, no darle la posibilidad de tocar poder a alguien que va con ese discurso de cara, que no lo esconde detrás de otras cosas que va edulcorando como era el PP en los últimos años, pues mira, es importante. El PP, seguimos aquí analizando las elecciones. Esa chulería que han tenido siempre de que da por sentado que su votante es gilipollas, y a lo mejor razón no les falta, pero yo creo que hasta los gilipollas han demostrado que tienen un límite, y más cuando tienen alternativas. No les vale solo con apelar al miedo, que vienen los comunistas. Para ellos comunistas también el PSOE, que luego hablaremos de ellos. Ahora tienen dos alternativas, una alternativa civilizada y una alternativa patriótica nacional. Porque ya sabemos, la patria son solo ellos. Esa alternativa patriótica nacional, la de la que acabamos de hablar, esa que apelaron tanto al que había que votar para que no llegasen a Vox. Y la alternativa civilizada al PP, Ciudadanos, esa derecha civilizada, moderna, de sonrisa profiden, de escuela de marketing. Yo los veo mucho, sobre todo a los submilitantes más jóvenes, esos típicos pijos que te daban lecciones de qué es la vida en la universidad y el luego papá colocado. Esa es una gente que siempre va a existir hasta que abolamos el capitalismo. Como no termino yo de verlo, esa gente va a existir siempre, así de claro. Luego el PSOE que de repente ha vuelto a aparecer la alternativa de izquierda, su partido de izquierdas. Los de la reconversión industrial, los del desmantelamiento de la España rural, los del GAL, los de las privatizaciones, los de las ETTs, los de los ERES, los de voy a quitar a Franco el Valle de los Caídos y voy a derogar la ley Mordaza y voy a hacer muchas cosas, pero ojo que todavía no las ha hecho, pues esos ahora son la izquierda, otra vez. Imagino que bueno, porque como no son el PP ni Vox y porque han asumido el feminismo más asumible por el sistema y aprobaron hace 15 años la ley del matrimonio sexual, pues ya son la izquierda, ya son la alternativa. Que bueno, que eso de la ley del matrimonio homosexual y tal, pues está muy bien. Pero bueno, en la economía ya tú sabes. ¿Y qué más tenemos? Tenemos ahí Unidas Podemos, el asalto a los cielos y ya, bueno. Ya hemos asaltado mucho. A ver, la gente de izquierda somos también un poco de desencanto rápido, ¿no? Los votantes del PP han tardado como 40 años en desencantarse. Los votantes de Podemos, los votantes de toda la vida de Izquierda Unida, los votantes de los distintos Ganemos, se han decepcionado como al tercer mes. Y yo qué sé, cuando entras al juego electoral tienes que saber de qué va el rollito, que las cosas no van a cambiar, que no van a de inmediato, que no va a ser todo tal y como quieras. Pero bueno, algo bueno de todo esto, la vieja cúpula de Izquierda Unida que olía a podrido, ha ido desapareciendo en muchos sitios. Eso está bien, se les ha dado la patadita, han entrado militantes más jóvenes, válidos y con ganas, y también gente que no militaba en los distintos partidos que formaban parte de Izquierda Unida, desde Podemos, pues un poco entrar. Y bueno, esa irrupción de Podemos hizo entrar en política parlamentaria y local, sobre todo vamos a darle mucha importancia a lo local, entró mucha gente de los movimientos sociales, gente que han sido compañeros de lucha. Y yo qué sé, ya que no nos veo con fuerzas para acabar con el Estado y sus instituciones, me quedo un poquito más tranquilo. No es que sea o está ya todo hecho, pero sí me tranquiliza un poquito que dentro de esas instituciones haya gente como yo y no solo los pijos de la escuela privada, que no haya alguien que haga contrapeso a cuando venga un fascista a proponer fascistadas, etcétera, etcétera, etcétera. No son perfectos, te cabrean cada dos por tres con tantas y tantas gilipolleces. También hay que reconocer que al irse a listas electorales de los Ganemos, Podemos, Molemos, Maremos y tal varias, al irse gente muy activa de los movimientos sociales, quizá muchas veces los más activos, pues la calle está parada, porque como somos idiotas necesitamos líderes que nos digan lo que tenemos que hacer y que nos movilicen, pues no nos movilizamos porque esta gente se ha ido y preferimos estarlo criticando en Twitter. También es verdad, el poder corrompe, la burocracia te come. El posibilismo y las ganas de no cabrear a la derecha, aunque da igual porque la derecha haga lo que hagas, te va a poner de rojo masón, asesino come niños, pues les está haciendo hacer mierda muy tibia, ¿no? Tomar las cosas por los cuernos cuando tienes la oportunidad. Pero, pues otra vez, te tapas un poco la nariz y posiblemente sea nuestra mierda tibia. Y sí, ya es así de triste. No voy a pararme a hablar de los partidos temáticos rollo Pacma, que esto no es una Comic Con para hablar de frikis. Tampoco voy a ponerme a hablar de independentistas y regionalistas de izquierda y derecha, porque me pierdo. La política local madrileña y de los pueblos de aquí ya me cuesta. No voy a ponerme a hablar de las distintas particularidades, ¿no? Aunque sí os digo, esto que no me oiga nadie, tenía intención de votar a las europeas a Bildu, pues por el hecho de ser el voto a Bildu de mi pueblo, y porque bueno, tienen cosas, algunas políticas progresistas de izquierdas que me han gustado, pero resulta que las europeas van en coalición con Esquerra Republicana y bueno, la broma tiene un límite. A mí el tema independentista y Esquerra Republicana, lo de las medidas sociales no lo he visto. Pero bueno, eso queda como anécdota. ¿Y la abstención activa como alternativa? Y además es lo que se podría pensar que por lo que más se iba a abogar en este programa, ¿no? Hemos empezado ahí con Anarcoy, parece un programa quizá más anécdota. Pues voy a contaros mi vida, ya que me estoy aquí enrollando, bien enrollado. En mi caso, desde los 18 a los 33 años, solo voté una vez en el referéndum de la Constitución Europea del 2005, no sé si os acordáis, es un referéndum en el que todos los partidos españoles hicieron campaña por el sí, con lo cual era un poco ridículo, y en un referéndum que como en otros países salió que no, pues de repente dijeron, pues nada, no vale este referéndum. Y ahí se quedó, un sainete. Bueno, es lo único en lo que había votado, encima me tocó votar por correo porque iba a estar fuera. Pero bueno, hablando de la abstención activa, yo lo consideraba, con lo que me argumenté, pues durante tantos y tantos años, yo no votaba no porque me diera pereza, no porque madrugar no mola, no tampoco por pasotismo porque todos son iguales, y no por disculpas. No votaba porque alegaba que yo estaba practicando abstencionismo activo, era una persona abstencionista activa. Uno de mis grandes argumentos, no quería delegar mi capacidad de decisión y acción en terceras personas, cosa que sigo pensando, sigo creyendo que solo el pueblo salva al pueblo y que lo principal es la acción directa, en todo en general, la acción directa en el sentido de sin intermediarios, cuanto más intermediario, más fastidio vas a estar. También pensaba que no quería legitimar con mi participación un sistema con el que no estoy de acuerdo, cosa que es verdad, se interpreta, si participas en algo, aunque sean lentejas, se interpreta que estás de acuerdo con las lentejas. También es verdad que los que te argumentan, si no votas no te puedes quejar, nuestros padres y abuelos lucharon por este derecho, por tu culpa ganó la derecha y tal, son unas brasas más brasas que los que no les ha gustado el final de Juego de Tronos, Y es verdad, como un templo, que son unos brasas pesados, que en algunas elecciones hace unos años, que estaba ya dudando de tanto oír esos argumentos de mierda, dije, pues mira, paso de votar. Paso de votar porque no es mi culpa. La culpa que gana la derecha es del que vota a la derecha, y punto pelota, no del que no vota por razones ideológicas, no des por saco. Todo eso es verdad. Pero la excepción activa, y pongo el punto en la palabra activa, implica actividad, implica hacer algo. Y voy a ser sincero conmigo mismo, voy a desnudar aquí delante vuestra. En todos esos años en los que hablaba de abstencionismo activo, de que mis sueños no cabían en sus urnas y demás, ¿cuál era mi activismo? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, pues iba a manifestaciones de cuando en cuando, más a menudo a fiestas en centros sociales ocupados, montaba conciertos y fiestas en esos centros sociales ocupados, incluso alguna exposición, alguna charla, participaba en la asamblea de una radio libre, durante un tiempo emitiendo en un centro social ocupado y teniendo que resistir al desalojo y todas esas cositas. Editaba uno o dos o tres fanzines y publicaciones, hacía pintadas, montaba charlas y, bueno, cositas de estas. Y está de maravilla, pero ahora con mis 30 y muchos digo, ¿y qué tejido social y participativo conseguí participando de esto? Bueno, quizá algo, quizá en el tema festivo, cultural, que mola, hay que hacerlo, hay que hacer tejidos, pero tampoco me voy a engañar. Mientras que yo estaba molestándome en poner un barril de cerveza en la Ocupa para sacar pasta para la radio libre, pues en los poderes del Estado están desmantelando la sanidad pública, que quizás es más importante que hacer una entrevista a los muertos de Cristo para luego publicar un panfleto fotocopiado, la verdad. Y además, otro argumento. ¿Qué me impide? ¿Por qué no puedo seguir haciendo estas cosas, participar en todas estas historias? Por el hecho de participar en el show democrático una vez cada 4 o 2 años, o luego lo toque, pues nada me lo impide, ¿no? Votar a alguien no significa que le esté dando carta blanca a hacer lo que le salga a las narices. Implica que le prefiero a otra opción, o que dentro de lo malo, o que, bueno. Y creo que es responsabilidad democrática de la de verdad estar al loro de que si votas a alguien cumpla lo que quieres, cumpla lo que ha prometido, y denunciar cuando algo salga de los intereses de tu clase, la clase trabajadora. Los de arriba lo hacen. Cuando ven los lobbies que se está legislando algo que no les viene bien, bien que se encargan de presionar. Pues la clase trabajadora tenemos que ser capaces de hacer lo mismo. Aunque les hayas votado, aunque hayas votado al PSOE, a Unidas Podemos, a Ganemos, al Papa de Roma, si lo que está haciendo es antiobrero, tienes que ir y montar desde el sindicato, desde la asociación de vecinos, desde cualquier plataforma horizontal, pues decirles, oiga amigo, estás contra los intereses de mi clase. Así que nada, me enrolla muchísimo, este domingo vota a alguien, no votes, vota a nadie, pero sobre todo no me des la turra. Vamos a hacer una pequeña campaña electoral con un clásico de Reincidentes.

La Mestra, de Zo. En esta canción, los valencianos Zo nos cuentan una bonita historia real. La de la maestra, también valenciana, Marifé Arroyo. Es una historia de los años 70, en la que Marifé Arroyo, profesora, maestra, se vinculó al llamado Movimiento de Renovación Pedagógica, un movimiento que intentaba introducir enseñanza en valenciano en la escuela pública. Apostaban, no era solo el tema del idioma, apostaban por un modelo de escuela popular, democrática y valenciana. ¿Y dónde lo hizo? No donde podría ser quizá más fácil, en la capital, sino no, en la Valencia rural, en un pueblo en el que había sacado la plaza en una convocatoria especial de profesores para pueblos de menos de 1.000 habitantes. Un pueblo llamado Barx, también una grafía en castellano que es Barig. Es una población interior relativamente cerca de Gandía. Y todo esto fue en el año 1974. Pues allí llegó Marifé Arroyo con todas sus ideas y sus ganas de hacer cosas distintas. Llegó a la típica escuela de la época, escuela pública, típico edificio con nombre dedicado a José Antonio Primo de Rivera. Una escuela en la que había una clase para niñas y otra para niños. Una escuela en la que había misas, curas, crucifijos, y donde se hablaba valenciano, porque era lo que se hablaba en la calle, pero al entrar a clase desaparecía. Porque el valenciano, el idioma de la gente de allí, de la gente del pueblo, de los campesinos, pues era algo a eliminar, algo de paletos. Solo se podía hablar en castellano, en español, porque en España solo hay una, ya lo sabéis. Y bueno, aprovechó Marifé y este Movimiento de Renovación Pedagógica una pequeña reforma educativa que se llamaba Introducción de la Lengua Materna en Preescolar y EGB. Lo aprovechó para ir colando la enseñanza a esos chavales en su propia lengua, a no hacerles sentirse extraños, a no castigarles, sobre todo era esto, por usar su idioma, aunque estuvieran aprendiendo otras cosas. En una entrevista en el Diario de Balears, a raíz de que se recupere su historia gracias a la banda Zo, pues Marifé cuenta una anécdota que a mí me ha marcado, que este el tema de educación me llama mucho la atención. Me sigue pareciendo mágico, flipante, increíble, cómo alguien es capaz de enseñar a otra persona a leer, a escribir. Me sigue pareciendo, no sé, me estalla la cabeza. No logro entenderlo y me parece maravilloso. Pues como contaba con el caso de un niño que se negaba a leer en voz alta, a leer, lo pasaba muy, muy mal. Pues lo intentó con un cuento en valenciano que se llamaba El Dofi Serafí, El Delfín Serafín, y leo sus propias palabras. Lo he traducido del valenciano, así que a lo mejor no está todo lo bien traducido, pero bueno. La intención es lo que cuenta. Le pedí afectuosamente que leyera en voz alta. Con miedo, como si esperaba una bofetada al primer error, comenzó silábicamente la primera fase. El, me, u, pa, de. Al decirlo se para, me mira y lo repite todo seguido, con admiración y sonriente. El, meu pare, mi padre. Me dio a entender que era la primera vez que entendía lo que leía. Y pensé, ¿qué cultura podemos enseñar si partimos de la negación de la cultura del pueblo? Eso no era enseñar, era adoctrinar, como dicen ahora el PP o Ciudadanos. Esto, pues, a mí me explica en qué momento eres consciente de que no estás juntando letras y sonidos, sino que estás haciendo palabras. Es algo increíble y claro, cuando es gente que tiene un idioma en casa y tiene otro en la escuela y el idioma de casa está prohibido, pues como que es más complicado, ¿no? Eso te crea un cacao en la cabeza importante. Pero no era solo el tema idiomático lo que defendía Marifé, no era solo enseñar en valenciano, era añadir asignaturas como por ejemplo la música, salidas al campo, rezar, pues bueno, cada cual que rece en su casa, pero la escuela no es el sitio. Y ahí, amigos, estamos hablando del finales del franquismo y la cacareada transición, le dio problemas. Pero lo curioso, no dio los problemas nada más llegar. Recordamos, llegó en el 74, ¿no? Ya con la democracia, ya en el año 82, es cuando empezó el conflicto. Una carta en el diario Las Provincias, de un padre de un alumno, hizo saltar la liebre. La carta se llamaba Cataluña en Barig, y ves ahí, pues eso, el típico complejo que tienen los valencianos con Cataluña, pues empieza toda la presión, la inspección educativa de, a ver, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Esto es la educación pública, no puedes inventarte el temario, no puedes meter idioma. Los medios de comunicación, la presión, ya te digo. Marifé acabó dejando la plaza ahí en Barx, con la salud y el ánimo por los suelos. Fue un caso muy, muy mediático en su momento. Pero bueno, el tiempo pone a cada uno en su sitio, de ese padre de mierda, no se acuerda nadie. Y de Marifé, gracias en mi caso a Zo, se acuerda mucha gente. Y se acordamos la gente que amamos la libertad, Así que ole por Zo y sobre todo ole por esa maestra y por tantos y tantas maestras y maestros del mundo que intentan hacer del mundo un lugar un poquito mejor. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa, la quiero a morir. Forraje, la quiero a morir, versión de Francis Cabrel, una canción que me resulta increíblemente familiar y no logro saber por qué, así de claro. Forraje son de A Coruña y no les he seguido nunca, me sonaba el nombre y los confundo y me di cuenta que les confundía con otro grupo, así que no sé. Y la canción original es de Francis Cabrel, un cantautor francés del que no sabía nada, no conocía de nada. Hasta que busqué quién era para el programa. Pero mira, muy bonita canción para ir aligerando el programa en el que estoy soltando unos speech que estoy para que me fiche cualquiera de los partidos políticos a los que he crucificado antes. Y ahora voy a poner, ya que he puesto canciones muy buenas, voy a poner una bastante mala. Pero que hay que ponerla, porque toca. La canción se llama OVNI, Objeto Verde Nada Inteligente. Canción de José Chupiperra, aquí en la River Band, y una canción, bueno, José Chupiperra, que están aprovechando el tirón nostálgico que tuvieron cuando Piperra volvió hace unos años para seguir entrando en festivales. Bueno, como no continuaron, se lo montó en solitario con otra nueva gente y bueno, es una canción que, ojo ahí, es que ha sido censurada. Una canción así de novedosa, así de poco original todo, una canción así de simple, ha sido censurada, sí, sí. Todo fue, lo comentan en... Primero saltó la noticia y luego un comunicado del grupo. Hubo una querella que puso una asociación profesional de Guardia Civiles, la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, JUCIL, y una querella criminal sobre esto. Hubo un acto de conciliación previo a interposición de la querella, acusados de delito grave de injurias por esta denuncia, un acto de conciliación al que fue únicamente la discográfica que les ha sacado, que ha sacado el disco a José Chupi Perrac, la discográfica El Dromedario Records, y en ese acto de conciliación dijeron sí sí a todo, sin el grupo, que el grupo decidió que no iba por consejo de su abogado. Esta censura, esta bajada de pantalones, era retirar el vídeo single del disco de la canción Omni, la retirada de la venta del disco Gritando Otra Vez, que luego contiene, y el compromiso de no interpretar la canción en directo y emitir un comunicado reconociendo expresamente que las afirmaciones vertidas en el tema son rigurosamente falsas. Así que nada, es una canción que no debería poderse oír, pero se puede oír. Vamos a ver si lo que afirman son rigurosamente falsas. Omni, objeto verde, nada inteligente. José Chupi Perrac and the River Rock Band. Objeto verde, nada inteligente, la canción censurada por la discográfica a José Chupi Perrac and the River Rock Band. El fundador de la discográfica El Dromedario Records es Alena Yerdi, que es el batería de Marea. Se ve que cantarle a la Guardia Civil con versos de Lorca está bien, con una canción mala de Pi Perrac, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, ¡ay, qué feo! Marea, otros que como Pi Perrac se retiraron y... ya han vuelto y creo que no he escuchado todavía lo nuevo. Es un grupo que sacó dos primeros discos muy buenos, y que luego no les he seguido porque no me ha enganchado. No voy a ir de guays de no, solo me gusta lo primero, no, simplemente me lo pongo, no me engancha y salvo canciones sueltas, yo considero casi nuevo de Mareal o de 2009 o así, o sea que eso también me pasa mucho. Pero la primera canción que escuché es la que voy a poner ahora. Pero antes de poner la canción, comentar otra cosa que he visto de Marea. Se les ha ido la olla. Mogollón. Ha denunciado una asociación de... Primero ves esto, que su batería tiene una discográfica y a la primera amago de denuncia, se retira la canción y ya está. La libertad de expresión la dejamos que la peleen otros. Y luego denunciaba hay una asociación de fotoperiodistas de Aragón, que en el concierto que van a dar... Pues en una ciudad de esta comunidad, no recuerdo ahora mismo cuál, creo que Zaragoza, pues les hacían firmar a los fotógrafos un contrato en el que, pues absolutamente abusivo, en el que renunciaban a sus derechos de autor sobre las fotos que hicieran, las fotos se las podía usar Marea cuando quisiera, las fotos se podían utilizar únicamente para el medio para el que se les acreditaba y mogollón de cosas que es decir, bueno, que nos hemos creído aquí. Pues yo qué sé, igual es lo que me olía que podía pasar con el grupo cuando la primera vez que escuché la canción que voy a poner ahora le daba la chapa a un colega del instituto al que se la sudaba, la pela del rock y todo, pero yo le daba la barrila porque soy muy pesado, como estás pudiendo comprobar hoy. Esta gente van a petarlo, mezclan bien lo que hacen Extremoduro y Reincidentes y bueno, petarlo lo han petado y la verdad es que están, se le está quedando también un deje Extremoduro de puta madre. La canción Barniz. Son mi prima y es que se me caga encima el corazón al sonreír. Será por ti que no me da la puta gana de asomarme a la ventana ni para verla venir. Será por ti que me invite a la vida a rascar mi barriga. Me repica el corazón por bulerías. Si me mira, si me engrasa la garganta con saliva. Mi duquera. De zapatos donde guardo el porvenir. Será por ti que me tropiezo en el pasillo con el canto de los grillos cuando no me quiero ir. Será por ti que llega el 9 de febrero y otra vez soy carcelero de unos besos sin carnet. Será por ti que lo mío en las nubes solo es un desliz. Me repica el corazón por bulerías. Si me mira, si me engrasa la garganta con saliva. Mi duque. Boquita pequeña serás desgraciado. Murmura la vida que pronto me olvidas con lo que te he dado. Seré lo que no quise ser. Seré tu cielo, tu antojo, tu niño, tu mar. Serás hijo puta, guiñándome un ojo. Me dice la luna al pasar. Me apego a ti como el barniz y se te pudre la madera en 1500 primaveras sin dormir. Me apego a ti como el barniz, se te pudre la madera en 1500 primaveras sin dormir. Como el barniz. Entramos ya en la red final del programa y nada, pasa que a veces se pudre la madera por mucho barniz que le hayas echado y es ley de vida. Recta final, recuerda, puedes contactar con el programa en el email 100fuegos con número arroba radioela.org. En Twitter somos 100fuegos radio, también con número. En Facebook pues tres cuartos de lo mismo o 100fuegos, y también estamos en Instagram, estamos en todos lados, salvo en la calle peleando, estamos en todos lados, pero abstencionismo activo. Y cerramos el programa de hoy, pues eso, hemos puesto melosos con el barniz de marea, ley de vida, porque como digo, las cosas cambian, así que nada, una balada menos de unos que también se fueron y que van a volver, no sé cuándo, pero van a volver a tocar, pero estos nunca lo han petado, lágrimas y rabia, y nada, a ilusiones malgastadas, borrón, y a buscar algo mejor, nos vamos. Piensa lo que quieras. Nos vamos.